Fundamentalmente ese decreto está apuntando a lo que tiene que ver con la contratación de los anestesistas en nuestros hospitales que puedan operar pacientes hospitalarios dentro del hospital. Fue una modificación que hizo el señor gobernador el lunes de esta semana y nos va a permitir que la Asociación de Anestesia participe y haga las anestesias de urgencia, que haga las anestesias programada, que viaje al interior y que participe también en la formación del recurso humano. Creo que es una situación histórica en la provincia de La Pampa. Habíamos firmado ya un acuerdo a principio de año que había participado la Asociación de Anestesia y el gobernador, y ahora se concreta terminando la cuestión administrativa para que concretamente ya el mes que viene los anestesistas estén trabajando en otros hospitales. Esto nos va a permitir empezar a disminuir esta cantidad de cirugías que veníamos retrasadas y ya estamos trabajando también en arreglar los techos del quirófano, con lo cual es una noticia más que alentadora para toda la sociedad.